sigue ocupado. El número que usted marca aún sigue ocupado. Suena ocupado. Hace 2 horas que estoy hablando, no puedo más.